ni siquiera pude ver una puesta de sol. Queda tanto que aprender. Eres algo innegociable, formas parte de mí, no te puedo perder. Soportas todas mis fases, me das ese calor.